ustedes. Bienvenidos acá en la 91.7. Bienvenidos a Momento Grande, Charlie, grande Batman, como yo le digo. Y bueno, bienvenidos a otro programa más. Qué lindo que está Veracity, qué lindo está. Empezó el frío. Hay poca gente, por supuesto, hay poca gente en la calle. Después te voy a pasar un pedacito de lo que dijo el intendente Musi con respecto a lo que vendría a ser la pandemia esta, lo que está pasando en Berazategui, cómo la cantidad de casos que hay en Berazategui, la responsabilidad que hay con el municipio también. Y bueno, bienvenidos. También acordate que está del otro lado como periodista Claudia Palavecino, que participa en momentos y también ayuda a co-conducir lo que vendría a ser este programa. Quien te habla, Ariel Méndez. Con muchos sueños, con muchas ganas de decirte muchas cosas y al final... nada, ¿no? ¿Viste cuando vas mirando el Facebook? Y hoy me olvidé, pero por completo, de mandar propagandas al WhatsApp y todo eso, porque estoy haciendo un montón de cosas. Un saludo a Sergio Grisalvo, que está en casa. Está arreglando algo. ¿Viste? Hay gente que tiene que ir a arreglar algo, que esto y lo otro. Bueno, hay gente que está changueando, que necesita el laburo. Y realmente, bueno, uno tiene que poder tratar de ayudar al prójimo, como sea. Acordate que también Momentos tiene que ver con un comedor que está ahí atrás de la Compal, en la calle 39 y 157. Acordate que también, si querés ser socio de Apanal, todavía estás a tiempo, puedes ser socio de Apanal para ayudar a los chicos con capacidades diferentes. Y bueno, acá un amigo, ¿no?, puso esto y lo compartió. No es la cuarentena más larga del mundo, es la cuarentena más responsable y eficiente del mundo entero. Estado presente. Y me parece bárbaro. Y me parece bárbaro empezar a cerrar así, ¿no? Todo como corresponde. Y bueno, y a los antigorilas, y a los que no son gorilas también, y a los que no piensan igual también, porque esto tiene que ver justo ahí el Taller Leo, que está escuchando también el programa de radio. Un saludo también a Ferretería Belloni, ahí en Mitre. Y también ahí tenemos un vivero en plátanos, que después te vamos a hablar de plantitas, de las plantas curativas. Pero no salgas a comprar, te lo vamos a decir, no salgas. Únicamente si tenés que llevar al taller el coche, por supuesto, ahí tenés Taller Leo. Y bueno, también tenés el shopping de las ferreterías, que es Belloni. Después vamos a hablar también de este vivero que hay en plátanos, te voy a dar bien la dirección. Y te lo voy a decir ahora, ya empezamos así, apenas empezamos el programa... Si vas de parte de Momentos, te van a regalar una plantita. ¡Qué lindo, loco! Viene la primavera, la florcita. Me acuerdo muchas cosas y bueno, creo que las personas que cuidan las plantas, los animales, creo que las personas que tienen esa posibilidad, ¿no?, de poner algo bien natural en la casa, y te da paciencia, ¿viste? Te da paz, regar una plantita, ver otros colores, cambiar el jardín, ¿no? Nosotros acá en Plátanos, Berazategui, tenemos mucha posibilidad de jardín. Hay mucha gente en Capital Federal, lamentablemente, que tiene el jardín en la casa muy comprimido y no puede tener toda la variedad de plantas que vos podés tener en tu casa. La verdad que no es mucha la... Mirá, ahí ya me están mandando un mensajito. Bueno, Leo, ahí Leo, la familia, un saludo enorme para vos que estás escuchando la radio, que está laburando. Y bueno, para toda esa gente, después te vamos a dar bien el número. Si participás hoy de Momentos también, que podés ir a buscar, retirar una planta. No, retirar no, te la llevan a tu domicilio. Qué lindo, ¿no? Qué lindo tener este... Más que nada empecé el programa así para que el vivero, por primera vez, ¿no?, que escucha un programa de radio como el de Momentos, que somos vecinos también, que quedan plátanos. Quería decirle, bueno, bienvenidos a este programa que tiene que ver con un montón de cosas, con las cosas actuales que están pasando, con defender la verdad, con un montón de cositas que tiene que ver un momento. Me gustaría, te lo digo así, te lo suprimo, me gustaría pasar música, me gustaría hablar de amor, me gustaría hablar del romance, de muchas cosas, pero realmente uno tiene que comprometerse en la radio. Y realmente hacer un programa de radio hoy, que estamos en una pandemia terrible y que estamos nos tenemos que cuidar todos, hacer radio tiene que ver con una responsabilidad. No salgas al pedo. Yo tengo un propósito, que es tratar de ayudar a un comedor que hay y a varios comedores que hay en Berazategui. Y bueno, es la manera. Y de informarte y también de dar otro matiz a la noticia, ¿no? Otro tipo de matiz. Y estamos con Charlie. Y no sé, ¿cómo arrancar? Bueno, bienvenidos. Después viene de este tema musical. Bienvenidos acá.

cosas de esta manera. Qué lindo volver a esos tiempos, ¿no? Viste, cuando me decían, ponés la voz, loco, ponés la voz que te sobra, ¿no? Pero cuando uno le sobra las cosas, viste, trata de hacer de otra manera. Mi romance hoy por hoy es para la gente, para decir las cosas, para decir la verdad, para tratar de hacer un programa con respecto a un programa común y corriente y no meloso, ¿no? Porque estamos en un... queremos entretener a la gente. Yo quisiera recontra entretener a la gente y ponerle esa melodía y darle momentos y todo ese romance, pero no se puede. Y bueno, estamos con Claudia Palavecino, ahí está por llamar Claudia Palavecino, nuestra periodista. Hoy tenemos un invitado por teléfono también, es un historiador, también profesor, que esto que el otro, mi mamá, lo va a presentar Claudia Palavecino, ahora apenas llame. Y es como está participando Claudia Palavecino, periodista de Momentos, y tenemos todas esas cositas que tenemos en Momentos, por eso te tengo que dar, ahí tenemos matices de Momentos, hay mucha gente que me dice, ay, pasa Americanos, pasa esto... Y no, a veces hay un problema con YouTube, te explico, los temas en inglés tardan mucho en pasar el programa en vivo. Entonces vos decís, que me comprometo con la música nacional, sobre todas las cosas, a nadie le hace mal. Pedro Canovera, ¿por qué te paso Pedro Canovera? Porque la conocí a Teresa Parodi personalmente y tuve la posibilidad de cantar un pedacito de Pedro Canovera con ella. Así que, viste, son esas cosas de la vida que vos decís, bueno, me quedó para toda la vida. Y Pedro Canovera tiene que ver con la lucha, con cómo uno, la gente más sufrida, ¿no? La gente del campo. Hola. ¿Está ahí? Hola. Hola, hola, hola. Hola, ay, Claudia. Escucho muy bajito. A ver. Tiene un problema en el oído, Claudia, todos los sábados. No, dice pero lo el mismo. Retorno está muy bajito. A ver, Charlie, un poquito más fuerte, que no lo escucho. Yo te escucho Ariel. Re bien acá, pero vos capaz que no escuchás bien ahí desde el teléfono. ¿Qué haces, Claudia? ¿Cómo estás? Todo bien. Buen sábado. Qué lindo sábado, ¿viste? Frío, con ese solcito más o menos, humedad, pero bueno, se puede, ¿no? Todavía no, se lindo, puede. Lindo, lindo. La verdad, lindo, por lo menos no llueve, ¿viste? Mirá. Y no, la verdad que el tema de la lluvia a mí mucho no me gusta, ¿viste? Igual tenemos que estar adentro. Igual tenemos que estar adentro, Claudia. Sí, ya sé, pero igual ponele... Vos imagínate que no es lo mismo mirar desde la ventana el solcito que mirar que llueve y la humedad que se te pegotea todo. La verdad, no soy amante de la humedad. Y no, pero ustedes las mujeres no sé por qué se la pasan limpiando después de la humedad. Pasan el trapo de piso. No sé, es como algo genético de ustedes que tienen. ¿No te diste cuenta que lo haces? Está, hay humedad y pasan el trapo. No entiendo por qué. Soy humedad y baldeo el comedor. Tiro agua con la bandida. Todo, nada que después ver. No se me seca. Nada que ver. Todas hacen lo mismo. ¿Qué quieres decir? ¿Que estamos cortadas todos por bandida? No. Si es algo perfecto, las mujeres son perfectas. Ojo, no, no, para nada, por supuesto. Claudia. Tenemos sí. Un invitado hoy, un historiador, a la tipo 5 de la tarde, lo llamamos. ¿Cómo arreglaste vos con el historiador? Con el señor, ya estuve invitado al programa de radio. Habría que empezar a llamarlo, está esperando el llamado para salir al aire y hablar un poquito de historia. Y sí. Sí, es un historiador, Echame. Es un profesor de historia. Así que te lo dejo a vos a eso. No, pero ¿me vas a ayudar a hacer la entrevista? Sí, bueno. ¿Cómo que no? Totalmente. Ah, no se lo pasás por mes. Ah, vos me pasaste el número de él, pero yo pensé que era el WhatsApp de él. No. Estamos incomunicados, me parece. Sí, no, viste, Claudia, esto del teléfono, capaz que uno también le falta un montón de cosas y... Tranqui. Y esto vamos a preguntar, se viene el 25 de mayo. Sí, tenés razón, falta poco. Claro, estuvimos toda la semana de mayo, ahora el lunes 25 de mayo. Para mí es una de las fechas... más importantes, una de las más importantes del país, porque es donde los argentinos, hoy argentinos, en aquella época, Virreinato del Río de la Plata, nos proclamamos como nación independiente. Sí, aparte estaba lleno de gente de todos lados, indios, de todos lados, era gente era gente de todos lados, no era que y hay que decir la verdad, ¿no? Él va a decir la verdad, cómo se manejaban de esa, de otra manera, ¿no? Antes, porque antes también acá en Argentina hubo negros también, ¿sabías, no? Que vinieron como esclavos al principio, vamos a ser realistas, vinieron como esclavos, después son como que hay ciudades que no se hacen cargo de que realmente el argentino también es una persona, un ex esclavo. ¿Sabías eso? Sí. Eso lo quiero, pero le quiero preguntar ahora, que porque realmente tengo muchas duditas, que la historia lamentablemente es muy muy anglosajona, se puso, viste, a nosotros nos enseñaron otras cosas. Vamos a decir la verdad como corresponde acá en momentos, ¿no? Es un compromiso. Sí, igual hay tantas verdades como personas en el mundo, así que... Olvídate. El tema es que haya pruebas. Obviamente. El tema es que haya pruebas. Sí, podemos hablar también un poquito de las curiosidades de esa época, que está bueno porque... ¿Llovió? A nosotros en los manuales nos dicen, por ejemplo... la gente estaba con paraguas en la plaza. ¿Será verdad? ¿Llovía? ¿No llovía? Ahora me dejás con la duda, después de tantos años, me dejás con la duda, me quiero matar. Y viste que la fotito del cabildo es la gente con paraguas. ¿Será verdad o estará inventado eso? Pero para esa época siempre llueve. ¿No te acordás vos que para los 25 no, siempre llueve? ¿No, Charlie? De acuerdo, ¿vos te acordás el año que se cerró todo Capital porque se cumplían 200 años, puede ser? Sí. 200 años, que estaba todo cerrado, todo vallado, Capital, hubo una tormenta, fue un fin de semana largo, como de 4 o 5 días, hubo una tormenta terrible, ¿te acordás de esa vez? Sí. Había eventos, todo en Capital. Era gratis viajar, todo. De San Nicolás. Venía de la Virgen de San Nicolás. Estaban todas las calles inundadas por la boca. Yo venía de ahí, pasamos por Capital, todo vallado, no se podía pasar. Pero sí, un tormentón fue. Ese año sí me acuerdo mucho. Pero bueno, quizás en aquella época, en 1810, también llovía. ¿No? Yo no sé, yo no te sabría decir, porque la verdad que no, meteorólogo en esa época no conozco. No, pero me parece que no había. No sé cómo se manejaban en esa época. Realmente había que tener, realmente ser libre, ¿no? Tratar de buscar una libertad como corresponde, ¿no? Uh-huh. De que seamos nosotros mismos nuestros propios representantes. Un montón de cosas que realmente hay que animarse también, ¿no? Porque había mucho poder, muchas cosas que dan miedo, ¿no? Porque la verdad que la gente hay que ser muy, muy, muy valiente para hacer lo que hicieron. Sí. Y hoy por hoy también, por supuesto, hay mucha gente en marchas, que esto que lo otro, hubo muchas marchas pero en el mundo. Pero a ver, ese es el principio y es el inicio de todo lo que hoy tenemos. La revolución. Al principio eran las mutuales, hoy llamados sindicatos, sí. Donde se peleaba por los derechos de los ciudadanos, donde se peleaba por nosotros, por tener lo propio, porque la nación sea justa, independiente, no seguir dependiendo en esa época, bueno, que seguíamos dependiendo de España. Igual hay cosas que le voy a preguntar, pero Claudia, vamos con un tema musical y después... Dale. Vamos a ir llamando porque la estoy metiendo a la gente. Vamos con un temita más o menos. Poneme un temita para... Claudia, te invito a algo. Mira, Shopping Verde, en calle 158, número 4544. Entre 45 y 46 de plátanos. Plátanos. Sí, después paso bien el celular. A ver, 11-61-56-90-22. 11-61-56-90-22. Hacé tu pedido. ¿Qué hace en el shopping? El Shopping Verde te lleva la plantita a tu casa. Y si vas de parte de la radio, Claudia, vos que te gusta el jardín, me encanta. Te regalan una plantita. ¿Qué tal? Me fascina. ¿Qué tal? Tendría que mandarles un mensajito y que me manden fotos de qué plantitas tienen. Exactamente, bueno, pero por eso ahí está el número 11-61-56-90-22 que está participando de momento. Y vamos a preguntarle Perfecto. Qué tipo de planta había en esa época, ¿no? También porque... ¿Cuáles eran las plantitas que había en esa época? Hay mucho cardo acá en la Pampa. Yo creo que había muchos cactus. A mí me gustan mucho los cactus. Sí, sí. Vamos a ver. Y bueno, sí, porque no la regaba, no la cuidaba. Porque son vaga. Independientes. Qué vaga. Vamos con un tema musical y bueno, dale. El shopping. Yo espero acá en línea. Dale, quédate en línea. El shopping también, pasar la ferretería. Ahí estamos con Batman, que lo tengo con el micrófono ahí. A ver si participan un poquitito cuando quedo con esos pocitos. Pero bueno, dale, bienvenidos a Momentos. Si tú vas, yo voy a saltar. Solo confía que yo voy detrás de ti, me quedaré. Aléjate, es mentira, mejor quédate. Yo me veo contigo, no puede ser que seamos solo amigos. Estás con alguien que no puedes amar. Yeah, yeah. Pensando en mí cuando lo vas a besar. Yeah, yeah. Explícame cómo le haces, probablemente pase. Y dale, como siempre, animate a más. Bienvenidos a Momentos. Así de nuevo, así cortito, cortito, porque tenemos un teléfono, un llamado muy importante, justo que viene el 25 de mayo. Lo voy a presentar. Primero lo va a presentar Claudia. Claudia, está el señor invitado, el historiador, que por favor, qué grande, me voy a sacar tantas dudas. Buenísimo. Bueno, acá sigo yo, acá esperando que me llames, escuchando musiquita. Ahí y está. Vamos a presentar al señor Carlos Fulcurf, que es profesor de historia, una eminencia en historia, se le puede preguntar entre curiosidades, cosas de la historia, el pasado, obviamente, y bueno, ¿en qué influye eso en la actualidad? Buenas tardes, Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por la presentación y la invitación. No, muchas gracias a usted por su tiempo, por tener ganas de salir en la radio y la buena onda que ya ha tenido en otro momento con nosotros también. Muchas gracias. Bueno, en el piso está mi compañero Ariel Méndez. Yo estoy por teléfono por estas razones obvias que estamos viviendo. Sí. Y bueno, desde acá, desde la parte virtual y todo, vamos a hablar un poquito con ustedes, a ver qué es todo esto de la Semana de Mayo, que lo pueda explicar para que la gente tenga ganas de saber más de historia, interesarse más, porque es como que los chicos también, ¿no? Los chicos en el secundario dicen, historia, en la primaria. Además, como se estudia la Semana de Mayo, los 12 años de colegio, llega un momento que, ay, otra vez lo mismo. Pero dado que lo estudiamos tanto, yo les puedo hacer a ustedes algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué día fue el 25 de mayo de la semana? ¿Vos conocés a alguien que lo sepa? No. Bueno, fue un viernes. Fue sí, viernes. Domingo. Segunda pregunta. ¿Por qué Argentina es casi el único país del mundo que tiene dos fechas? 25 de mayo y 9 de julio. Y hagamos un juego de futuro. Supongamos que viene un gobierno, como nos pasó tantas veces, que dice que hay demasiados feriados, que hay que trabajar más, y vamos a sacar uno. Y vamos a hacer un plebiscito para que la gente diga cuál es la verdadera fecha importante, más importante de la Argentina, el 25 de mayo o el 9 de julio. Yo cuando lo hago en el colegio, el 70% de los chicos vota el 25 de mayo. Pero es yo el 9. También votaría. Y es un error. Es un error. Porque nunca te olvides, el 25 de mayo lo hicimos y lo ocultamos. Y el 9 de julio lo dijimos y lo publicamos. El 9 de julio es la independencia argentina. Exactamente. No, el 25 de mayo era esa frase que nos hacían repetir de la primaria y que no entendíamos, el primer gobierno patrio. ¿Pero qué quería decir eso? Bueno, sí, es la primera vez que suprimimos, estábamos pensando en la independencia, pero el consejo que nos había dado Inglaterra, qué raro, era, si lo hacen, no lo digan, porque yo Inglaterra, qué raro, hago doble juego. En Europa soy amiga de España, y acá soy amiga de ustedes porque me convendría comerciar con ustedes. Así que si ustedes se ponen rebeldes contra España, yo no los puedo ayudar. España desapareció bajo Napoleón. Entonces, como el rey de España no existe, digan viva España. Total, España ha desaparecido como entidad independiente. Y eso fue el 25 de mayo. Fue el gobierno mejor hecho y más equilibrado de la historia argentina. Te propongo otro juego, a todos los del piso. De los 9 miembros de la Junta, el que adivine o que se recuerde 7 nombres, que me diga. Si le puedo gastarlo entre los... entre hago en el colegio, yo lo hago en el colegio y tampoco. ¿Sabes por qué? Porque 9 nombres sueltos, salvo el equipo de fútbol de cada uno, que uno es fanático, nadie se acuerda 9 nombres sueltos. Te propongo una forma de estudiarlo que nunca más nadie se va a olvidar. ¿Por qué digo que fue el gobierno mejor hecho y más representativo? Porque todos los grupos de poder de Buenos Aires de 1810 estaban representados. Grupo 1, me guste o me disguste, los militares. Porque los militares ponían la fuerza del cambio. Y si un gobierno no tenía el apoyo militar, pensemos en la historia de Argentina. No, por supuesto. Entonces, ¿quién formó el grupo militar de la Junta? El presidente. Claro, el primer presidente, me guste o me disguste, es un militar, Cornelio Saavedra. De toda esa foto que había en la primaria, ¿quién es el segundo y único milico? Milico, milico, ¿eh? No que juegue de milico y no lo era. Miguel de Ascuénaga, que era vocal y era el dueño de la Quinta de Olivos hoy. Así que milicos, Saavedra y Ascuénaga ponen la fuerza. Segundo grupo, los abogados. Aunque te sonrías, los abogados eran los revolucionarios y eran el verdadero grupo ideológico que traía las ideas del cambio. ¿Quiénes son los abogados de la Junta? Mariano Moreno, Juan José Paso y el gran orador, el adalid de mayo, que era Juan José Castelli. Primer grupo, entonces, los milicos, la fuerza. Segundo grupo, los abogados, la ideología. Tercero, y lo más desconocido, ¿quién era el economista de la Junta que tanto pesa en nuestras vidas? ¿Sabes que es el personaje más peor estudiado de la historia argentina? Manuel Belgrano. No es la imagen del light tonto que juega de milico pero pierde batallas, pero como muere pobre hay que respetarlo. Belgrano era economista. Fue el primero que se recibió en Salamanca, el único que todos ellos había estudiado en Europa, que trae la fisiocracia como ideología. Él es el economista. Cuarto grupo, abrir el puerto para que comercie y gane plata, ¿quién? Como siempre, la burguesía comercial. Sí. ¿Y quiénes son los comerciantes de la Junta? Dos señores españoles que por conveniencia económica se cambian de bando. El señor Larrea y el señor Mateu. Y último, entonces, milicos, la fuerza. Abogados, la ideología. Economistas, las medidas. Burgueses, para el comercio. Y todo eso, ¿quién más? La Iglesia Católica, una autoridad de la época, el cura Alberti. Alberti, Manuel Alberti Conté. ¿Quién es el único grupo que faltó? Los que nosotros llamamos los chisperos. Hoy sería la hinchada, los tifosi, el pueblo. Sí. ¿Quiénes eran los representantes del pueblo? French y Beruti. Que mucho cuidado, no repartían cintas celestes y blancas. Eran blancas y rojas, porque era España contra Francia. Y como estábamos disimulando, viva España porque España no existe. viste, nunca más te lo vas a olvidar. No, me muero igual. Pero es lindo así. ¿Por qué no me enseñaron así en la primaria? ¿Por qué? No entiendo. No te hagas decir que a veces cualquiera da clase de historia. Yo no podría dar clase de matemática. Me muero primero. Pero a mí me parece que viene gente que no tiene título, a veces, ¿eh? Y de historia un plomo. Sí. Pero otra cosa, mitos del 25 de mayo. ¿Llovía? ¿Había paraguas? En esa época respecto... En la foto sí. No había paraguas en esa época. No existía. Mira, chispeaba. No llovía, pero chispeaba esa mañana. Caía la gotita. Y con respecto al paraguas, nos costó mucho investigarlo. Porque como en 1810 no había fotografía, por supuesto, y a veces de muchos de esos de 1810 no teníamos ni cuadros. Después te voy a contar una historia. Pero cuando vino 1910, 100 años, que íbamos a festejar los 100 años de la independencia y tirar la casa por la ventana, nos dimos cuenta que no teníamos nada para mostrar. Entonces salieron artistas a pintar y pintaron la lluvia y el paraguas en la plaza. Con respecto al paraguas, ¿cómo puedo saber si existía o no? ¿Qué hemos hecho? Hemos ido a buscar los inventarios de los negocios coloniales en 1810 y a ver si entre los objetos del inventario había paraguas. Paraguas había, un paraguas grande, negro, tipo hongo, de esos de hombre donde caben varias personas adentro, pero era uno de los objetos más caros de los negocios. Por lo tanto, nuestra hipótesis es que los paraguas son una macana. Una mentira, los paraguas. Era una mentira. A ver, era un objeto suntuario. Y nosotros no creemos que el objeto suntuario fuera mayoría. ¿Quién ocupó la plaza ese 25? La famosa frase, ¿el pueblo existió? Sí, esa frase existió. Cuando los españoles se encierran a la mañana del 25 en la plaza, la gente toca la puerta del cabildo diciendo, el pueblo quiere saber de qué se trata. Porque el cabildo es un lugar público, no un lugar privado, ¿de qué estaban hablando? Alguien abre la puerta, los mira y les dice, porque son 250 más o menos, ¿dónde está el pueblo? Como diciendo, ¿de ustedes quién miércoles son? Nosotros somos el pueblo, dicen. Sacan un papel que habían hecho la noche anterior en la quinta de Rodríguez Peña, que hoy queda en la Plaza Rodríguez Peña frente a Pisurno, el Ministerio de Educación, ahí la hicieron, y dan la lista de 9. Y entonces los españoles dicen, si esta lista la quieren, antes de las 3 de la tarde tienen que traer 400 firmas que lo pidan. Y antes de las 3 de la tarde llegaron las 400 firmas, cuyos cuadernos están en el Archivo de la Nación. Claro, pero ¿cómo constatar eso, no? Te voy a contar un secreto. Ahí está el tema de la firmita, que me interesa mucho. Sí, te lo voy a constatar. Ajá. Por ejemplo, si mirás los cuadernos, dice Cornelio Saavedra, por mí y 13 más. Mariano Moreno, por mí y 11 más. ¿Eso que hay curro ahí? No, nadie lo dijo nunca, porque más que curro que yo haga firmas que no debo, lo que se considera es que cada uno de esos firmaba por la cantidad de gente que había en sus respectivas casas. Y vos te acordás que había hijos, criados, entrenados, agregados. Entonces, más que considerarse un curro, ahora, se había hecho un cabildo el 22 de mayo, que era la parte principal del vecindario. Fueron invitados 451. Así que 450 personas era el TUT Buenos Aires, como diríamos hoy, ¿no es cierto? ¿Estuvo el pueblo en 1810? No, desde el punto de vista de lo que hoy llamamos populismo, que los opositores, viste, denostan hoy el populismo, no, fue el movimiento de la burguesía comercial porteña para conseguir la apertura del puerto de Buenos Aires y el libre comercio con Inglaterra. Y la ayuda de los milicos. Donde empecé, viste, Inglaterra. Y la ayuda de los milicos en esa época, vamos a ser realistas. ¿Cómo? Y la ayuda de los milicos en esa época, por supuesto, si no se podía. Sin esas milicias no hubiera habido, pero sin la ayuda de Inglaterra tampoco. En esa junta tuvimos la primera grieta. Por eso hoy cuando dicen que la grieta existió siempre, porque es la irreductible oposición de un grupo con otro. Saavedra es el presidente, representa la línea moderada. Fíjate que cuando un año antes le preguntaron a Saavedra, te voy a mostrar su personalidad, que hagamos el golpe, Él contestó, las brevas no están maduras todavía. Las brevas son los primeros higos. Te das cuenta que es un conservador. ¿Tenía cuántos en la foto, en el cuadro, en 1810? Era canoso, tenía 51 años. Frente a él, Mariano Moreno, que tiene 28. Joven. ¿Qué frase dice Moreno? La revolución hay que hacerla hoy, aquí y ahora. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Poca gente sabe que ese programa que teníamos, CQC, que es una frase tomada de Mariano Moreno, caiga quien caiga, como diciendo, hay que avanzar a todo camino. ¿Te imaginas? Este es el secretario, pero los 6 primeros meses se coloca al costado de Saavedra y manda más que él. Esos 6 primeros meses revolucionarios terminan enseguida con la muerte de Moreno, posiblemente su asesinato, y con el golpe conservador de Saavedra, que es el que después de 6 meses vuelve a triunfar. Ahora, qué tema, ¿no? Porque siempre hay un revolucionario en un grupo, ¿no? Y que lamentablemente se expone demasiado, sí, como Mariano Moreno, porque se expuso demasiado, porque con escritura, con realmente, como usted dice, abogado, claro. él no llevó un arma, no era milico, pero era el más activista de todos. Tremendo. Él tenía redactado lo que se llamó el Plan Revolucionario de Operaciones. Por eso es muy difícil evaluarlo a Moreno. Estuvo 6 meses y los peores, los primeros 6 meses. Pero el plan revolucionario es leña, leña y leña. Es decir, no hay que aceptar a los opositores, hay que sacarle las propiedades. El Estado se va a financiar con el dinero de esos malos españoles. Es decir, durísimo. Eso. Por eso lo llamaban el Jacobino, a él y a Castelli, el Jacobino de la Revolución de Mayo. Inventador. Y para que veas que esto era un disimulo, termino con una idea. ¿Cuál era el verdadero nombre en los papeles y en los documentos de la primera junta? Primera Junta de Gobierno para la Conservación de los Derechos del señor Fernando VII. ¿Te das cuenta que es la teoría de la máscara? Lo digo, lo hago, pero no lo puedo decir. Tal cual. Es impresionante, ¿eh? Si uno se pone a hilar fino, a mirar entre líneas, es que si España, cosas. Es que si España se avivaba, se venían con todo el ejército, no te dejaban hacer una revolución. Es que no, en ese momento España había desaparecido como país. Por Napoleón. Si vos mirás, hicieras las fechas de los golpes en toda América Latina española, todos alrededor de 1810, distinto mes, hacen el golpe. Chile, Venezuela, Colombia, México y el Río de la Plata. Porque aprovechan que España está impedida por la invasión de Napoleón. Claro, está completamente débil, totalmente derrocada. Me quedo con las ganas. Ahora, cada pueblo de España había hecho una junta contra el rey contra el hermano de Napoleón. Entonces, nosotros decimos, si en España hubo junta, junta queremos. ¿El hermano de Napoleón estuvo en Francia como rey? El hermano mayor de Napoleón estuvo en España como rey. Primero estuvo en Italia, después en España como rey. Y lo llamaban Pepe Botellas, porque era petizo y se parecía a una dama juana. Tengo a uno enfrente acá que me parecía. Es una calumnia, porque no era borracho el pobre tipo. No. ¿Sabés qué? La otra parte de la biblioteca dice que esto no fue un golpe, como las juntas de España, sino que fue el último golpe de la Revolución Francesa. Y vos que me preguntás de José I, te digo, en España lo vituperaron, la guerra de independencia, Fernando VII, mucho tiempo después y hasta hoy dijeron, ¿por qué combatimos tanto por patriotismo a favor de Fernando VII si José I era las ideas del liberalismo, la revolución francesa y los derechos? Y peleamos para alguien que era el absolutismo y la religión católica. ¿Qué te parece? ¿Qué lo parió? Tantas cosas. ¿Artigas en esto? Artigas es el más grande federal argentino. Mirá cómo te lo digo, ¿eh? ¡Opa! Argentino. Eso sabe por qué lo dije, ¿no? Argentino te dije, ¿eh? Sí, lo escuché. Porque fue el primer proyecto enemigo de Buenos Aires. Buenos Aires lo odia tanto que lo hace... Que él era oriental. Sí. Pero si él... Mirá, alguna vez ustedes habrán visto o ha ido a Montevideo. Si Artigas se levantara hoy en su tumba de la Plaza Central de Montevideo, sí, y se viera como el líder de un Uruguay independiente, se vuelve a morir por la mentira de la historia. Artigas siempre quiso la patria grande. Si alguna vez en esta época de coronavirus van caminando para ahí frente a lo que era ATC, la estatua de Artigas, ustedes van a ver al pie de la estatua las instrucciones que Artigas le dio a sus diputados en la asamblea del año 13. Eso es un auténtico plan de gobierno, un gobierno de todo el país igual, federal, con capital lejos de Buenos Aires. Por eso lo odian tanto, hasta que en 1820 lo logran derrotar. Era el único proyecto diferente y alternativo del dominio del puerto de Buenos Aires. ¿Qué hubiese sido el país distinto sin el dominio de Buenos Aires y el triunfo de Artigas? Mucho más federal, pero federal en serio, ¿eh? Sí, ¿sabe qué orgullo escuchar eso, no? Porque he escuchado mucha gente que dijo, según, que tal vez no sé, según el historiador, discúlpeme que yo no sé, soy una persona... Dale. Yo soy un uruguayo criado en Argentina, me siento muy argentino, vine desde Montevideo, y mucha gente habla de que, bueno, que muy bueno, viste, como somos uruguayos, usted sabe que es muy, no es tan diferente el porteño del uruguayo. Yo me imagino nada. Lo agredido que vos te sentís cuando tantos hablan de Artigas como alguien, van a, como alguien no, traidor. Cuando van a tu país a veranear y dicen ustedes tendrían que ser provincia nuestra, que sí. No es un insulto. ¿O sí, no? Sí, sí, sí. Ahora, hay un secreto que vos no sé si sabés. No, por más supuesto allá que no. Del proyecto de Artigas, lo último que hace Artigas en tu país en 1815 es el Estatuto de la Tierra Pública, la primer reforma agraria en Latinoamérica, diciendo que la tierra tiene que ser del que la trabaja, de los negros, los gauchos y los peones, como para que no lo odien en Buenos Aires, que eran todos sistemas de estancias. ¡Opa! ¿Te queda claro ahora? Sí, quedó clarísimo, y esto está grabado, porque esto lo está escuchando gente desde Montevideo y desde Cuba ahora usted, señor. Pero cuando quieras hablamos de Artigas. No, porque yo soy argentino, nacido en Uruguay, pero soy argentino, me siento argentino. Canto mejor el himno argentino que cualquier argentino, claro. Se lo voy a decir de verdad. Artigas más diría patriota. De la patria grande. No, pero quiero que alguien me lo diga, y usted me sacó una duda de tantos años, porque... También no investigar y no saber pero bien investigar, ¿no? Que entender, saber historia es entender. El enemigo más grande por proyecto del puerto de Buenos Aires y que Buenos Aires fuera puerto único, tiene que ser odiado y entonces tiene que ser vituperado. Era el único proyecto alternativo de país en esa época, como para que no lo odien. ¿Qué lo parió? Siempre. Pero ahora lleva eso a lo largo de toda la historia argentina. A proyectos dominantes que triunfaron y a proyectos alternativos que fueron derrotados, y vas a entender las grietas. La grieta, la famosa grieta esta, ¿no? Que claro, tanto hablan de la grieta, claro. Nosotros... Y seguimos tu amiga haciendo... quería que te hable un poco de las pestes a lo largo de la historia. Ah, sí, ese tema muy interesante. Eso también, lamentablemente, que estamos con esta pandemia, que todos nos tenemos que cuidar un montón. Realmente, nosotros hacemos un programa de radio... Yo no sé cómo se manejaba la gente. Nosotros hoy por hoy, nosotros tenemos comedores, nosotros ayudamos un comedor, yo le hago publicidad a un comedor que hay en la calle 39 y 157 en Plátanos, atrás de la Compal, donde cualquiera puede dar una mano, puede llevar un arroz. ¿Cómo se ayudaban en esa época la gente? Claro, la ¿cómo es? ¿Cómo claro. es, no? Porque estabas claro. El que trabajaba, estaban los intelectuales, estaba el milico, y la gente, ¿cómo se ayudaba en ese momento? También había poca gente y mucha tierra. Nosotros que estamos todo el día con los muertos, con los enfermos, terrible. La peor peste de la historia fue la peste negra en 1648, que cada tres murieron dos. ¿Tenés idea lo que significa eso? Sí. Que solo sobrevivió un tercio. Lo produjo la rata negra, animal que no conocemos, después te digo por qué. Las ratas vinieron en barcos de Turquía, desembarcaron en Italia, y ya te digo, 1348, en tres días... La rata tiene como una anestesia en la boca cuando te muerde, y entonces la rata era transmisora, tenía un piojo infectado. El piojo saltaba cuando la rata te caminaba por encima a la noche, y entonces en tres días se te inflamaban los ganglios de la garganta, llamados bubones, llenos de pus, y cuando se reventaban para adentro de tu cuerpo, vos te morías. Oh. Nuestras abuelas decían una frase, a mí me lo decían: me duele la cadera, abuela, tres días antes de la muerte. Porque eso venía de la peste negra, que en tres días te morías. Quedaron vivos dos, escucha esto, pero si vos vieras ahora que todos los de alrededor tuyo de la radio se van muriendo de peste, ¿irías el sábado a hacer el programa? No se puede. Ah, no se bueno, puede. Entonces en la peste negra, ¿quién trabajó? Nadie. De los dos, uno después murió de hambre, porque la crisis económica, ojito con esto, la crisis económica que viene después de las pestes es tanto peor que la peste. Entonces quedó vivo uno de cada tres. Fíjate que hay cartas divinas de la Edad Media donde un chico le dice a la chica: ahora que somos jóvenes hermosos y estamos vivos, amémonos esta noche, porque posiblemente en 3 días estamos muertos. Divino. Oh. Divino. Era jugársela todo, ¿no? Porque la verdad que es terrible. Pero lo importante, ¿sabés qué fue? Eso fue el fin de la Edad Media. Y el cambio de mentalidad. En una edad religiosísima como la Edad Media, cuando vos ves morir a todos al lado de hambre o de peste, cambias de mentalidad y entonces empezaron a mirarse a sí mismos con otra mentalidad. Y entonces empezó la Edad Moderna o Renacimiento. Pero ya te digo, murieron 2 de cada 3, uno de peste y uno de hambre. Después hubo una epidemia de viruela con el descubrimiento de América. La viruela mataba a toda la población natural de América, los regalos que nos trajeron los blancos. Viruela y enfermedades sexuales, que en América no existían. Y para no ser largo, con respecto a la Argentina, epidemias de cólera y epidemias de fiebre amarilla. Epidemia de cólera, en el siglo pasado, mató al vicepresidente Marcos Paz, porque el tema era el agua contaminada. Claro. Vos sacabas el agua del pozo y al fondo, a la izquierda de tu casa, estaba el pozo ciego donde tirabas todos los desechos que hacías, líquidos o sólidos, de tu cuerpo. Entonces contaminabas la Napa. Fíjate vos que murió el vicepresidente. 1867, Marcos Paz. En 1871, la epidemia de fiebre amarilla. ¿Sabes cuánta gente murió? El 10% de la ciudad de Buenos Aires. No, uno de cada 10 murió de fiebre amarilla. No, nadie sabía que era el mosquito. Se colapsaron los cementerios y hubo que abrir en el campo donde los chicos del Colegio Nacional, hoy Nacional Buenos Aires, iban a jugar, abrir campos para las tumbas masivas. La primera tumba masiva fue Corrientes y Dorrego, la Plaza Los Andes. Andá con una palita, hacé un pocito en la plaza y vas a sacar huesitos de los muertos de las tumbas masivas de la fiebre amarilla. Y después, 2 cuadras más ahí, se abre el cementerio de la Chacarita. Vos tenías que... El barrio de San Telmo fue el peor, porque era el barrio concheto de la época. Pasaba el carro para recoger muertos a las 5 de la tarde. Tenías que sacar tu muerto en una sábana, atado, y dejarlo en la esquina. Como hoy sacamos como la hoy la basura. De basura. Terrible lo que te digo. No, no, terrible. Hay un famoso cuadro de la fiebre amarilla, de un autor uruguayo, para vos, nene, uruguayo, Blanes, que fue robado del Museo de Bellas Artes, pero Blanes había hecho una copia, que es dos médicos que abren un conventillo de San Telmo y se encuentran una mujer muerta, tirada, y el bebé le ha bajado el bretel y ha tomado alimento a pesar de que ella estaba muerta. Ese hecho es auténtico de la fiebre amarilla. ¿Qué produjo, más allá de tanto muerto? Que la gente no quiso volver a esas casas y a ese barrio, los de la clase alta. Y cuando volvieron hicieron un nuevo barrio llamado Barrio Norte, que de la casa italiana de 3 patios de San Telmo, llamada Casa Chorizo, ahora la moda era Francia, e hicieron el Petit Hotel, así en francés, en la calle Santa Fe. No, para no tener los grandes grupos en un hotel. Los claro. Grupos tenían que estar más aislados. Pero no perdamos memoria que en este siglo, primero la epidemia de SIDA, no perdamos la memoria. No, por supuesto. Lo que fue la década del 70 y del 80, se consideran 30.000 muertos más o menos. La gripe asiática, la gripe de Hong Kong, y en 1918 al 20, la gripe española, que mató 40 millones de personas. Aunque empezó en Estados Unidos, se llamó española, porque siempre es lo mismo. España fue el primer país que la reconoció. Los otros la ocultaron. En Estados Unidos, que era donde había explotado, hicieron igual el festejo y el desfile del 4 de julio en Filadelfia, porque había que negarlo. Se contagiaron todos. Uy, qué casualidad, ¿por qué repiten la historia, profe? ¿Por qué repiten la historia de la humanidad? Los gobernantes no pueden reconocer ciertos errores o ciertas cuestiones que después no pueden manejar. Ahora, con todo esto, ¿no? Porque usted lo sabe, gente que hoy por hoy es presidente de un país, vamos a ser realistas, vamos a hablar de otro tema. Estados Unidos y Brasil. Sí, exactamente. Usted creo que me comprende hacia dónde vamos. ¿Cómo no puedo creerlo? Porque son personas súper inteligentes para estar ahí. No creo que sean idiotas. No. Pero ¿cómo puede ser que la historia no les haya enseñado a ellos también? No solo a ellos. ¿Y la reflexión de que por qué la gente vota eso? No, es una locura. Gracias. Ahora, escuchame una cosa. Ustedes son periodistas. Hablemos un poquito de la epidemia de ébola en África, que no le importa a nadie. No. Es terrible, como te lo digo, pero ¿dónde está la publicidad sobre el ébola y contener a los países africanos? Que desde el 2014 hay 11 millones de muertos por el ébola desde el 14 hoy. Yo creo que ahí también pasa, profe, como en toda la historia, ¿no? Que son los negros de África, no se habla totalmente de... Totalmente de acuerdo, como en la de viruela eran los indios americanos, vos lo estás diciendo. Sí, volvemos a la discriminación en todas las épocas. Claro, no nos olvidemos, finalmente, en las últimas décadas, la gripe aviar y la gripe porcina en Asia, la cantidad de gente que murió. Sí. Es decir, no es algo extraño lo que está pasando, lo extraño es la mundialización o la globalización de la enfermedad, porque la enfermedad viajó en avión. Y profe, esto lo sabemos también. Profe, realmente usted, dentro de todo, considera que... Vamos, no es por una cuestión partido, no hablemos de partido político. No. Presidente argentino, como el uruguayo, como el de Paraguay también, se adelantaron. Sí. Creo que tomaron muy buenas decisiones y mira, eso también... Cualquiera sea tu posición o la de las oyentes sobre el gobierno y el presidente, miremos los noticieros internacionales y las publicaciones que en Internet tenemos y están diciendo que Argentina va adelante en la política de haberse adelantado, de haber hecho... esta concentración y este cerramiento de la gente, como en otros países no lo hicieron. Guste o no guste quien gobierna, eso en el mundo en este momento se está reconociendo. Después hablamos de economía, porque más allá de todo, la economía después. Y preparémonos para lo que viene. Exactamente. Porque como te dije, de todas las crisis estas, obviamente. En esa época, ¿qué comía la gente? En esa época, comía, ¿cómo mira, se ayudaba? Cuando se hace el cabildo, está bueno, cuando se hace el cabildo abierto del 22 de mayo de 1810, que fue todo el día, como ya estaban cansados, interrumpieron a mediodía y el cabildo convidó. ¿Qué convidó? Empanada. Mate cocido, bizcochitos de grasa y pastelitos coloniales de dulce de membrillo. Y hasta el día de hoy, qué rico el mate con bizcochitos de grasa. Porque vos sabés que en esa época, en el siglo, en los 1700 en adelante, surge el café, el té y el mate. Si vos me preguntás en la Edad Media qué se tomaba, no existían las tres infusiones. No. Entonces, ¿qué tomaban en la Edad Media? Hidromiel, miel rebajada con agua. Esa era la bebida. ¿No existía un té? Claro, el té viene de Asia de casualidad, ya sabés, de Ceilán, de una agua hervida que cae en hojitas de un árbol y las tiñen y les gusta el aroma. El café viene de Etiopía y de Yemen, cuando ven que las cabras comen los frutitos verdes y se vuelven locas saltando. Y el mate es sudamericano. Muy el mate guaraní. Es de los guaraníes de Paraguay, que lo usaban para la borrachera. Ah, pero no hace nada, mire que me la paso tomando mate. ¿Viste? Qué bárbaro, qué grande, la verdad. ¿Tenés alguna pregunta más, Claudia? Me encantó, no, la verdad que este cacho de cultura... Aunque hemos viajado por todos lados. Sí. ¿No? Hemos paseado por la historia y yo sentí que... Qué entretenida la estaba entretenida en cada la clase. Momento. El otro día miraba un video virtual del 25 de mayo, de cuando se proclamó, cuando estaban todos reunidos, que le pasaron a mi hija que va a sexto grado. Y era virtual y miraba y entonces yo le decía, estas cosas las tenés que aprovechar, antes no había, no, y le explicaba un poco la historia y ahora escuchándolo a usted, profe, es como que te lleva a vivir eso desde otro lugar, no de los libros históricos que son tan aburridos como decíamos, y la verdad que está muy bueno, estuve re entretenida, por eso por ahí no preguntaba nada porque no quería interrumpirlo. Bueno. Un gusto y muchísimas gracias por la invitación. Tantas preguntas para usted. Disculpe, profe, ¿usted por dónde vive? Porque capaz que le mandamos un regalo del shopping verde en la calle 158 ¿Ahí en plátanos? Si usted me dice qué plantita quiere, capaz que se la llegamos, se la alcanzamos. ¿Cómo no? Porque tengo un jardín muy grande y colecciono plantas. Exactamente, por eso mismo. Yo después, más o menos, ¿por dónde es Capital? ¿Por dónde es? Belgrano, el barrio de Belgrano. Cuando yo ande por Capital... Muy cerca de la estación Congreso de Tucumán del Sur. Bueno, después me pasa bien la dirección. ¿Cómo no? Le voy a mandar, porque acá también auspicia este programa de hoy, Claudia. Tenemos el vivero de plátanos. Y tenemos una bióloga, una chica que es profesora de biología y también es paisajista. Y está escuchando al profesor, así que ya tiene una plantita de profesor de regalo por también participar en un momento. Muchísimas gracias y cuando quieran hacemos otra charla. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta, profe? Un saludito me queda por decir, Ariel. No, yo digo, quiero saber qué le faltaría a él como planta, qué le gustaría. Lo que quieras, lo que tengas. Qué grande. Yo quiero darle un saludito muy especial para el que fue mi profe, el profe Jorge Carro. Está acá al lado mío. Amigo de Bulcourt. Está acá al lado mío. Que es las épocas del círculo de la prensa, ¿no? Del círculo de la prensa. Sí. Que es una eminencia, Ariel, como el profe Bulcourt. Es un desperdicio que retirado no quiere hablar. Está como Greta Garbo, ¿viste? ¿En serio? Yo sé qué le pasó. La verdad no sé qué le pasó de repente. No, trabajó mucho, igual que yo toda la vida. Me dijo el día que me voy. Él estuvo en arresto domiciliario, dice que estaba. Sí, y aparte, Ariel, te digo un chiste. Sí. ¿Sabés dónde participó este profesor? Hacía de panelista. ¿Te acordás el programa Cosecharás tu siembra? Sí. Tiempo de siembra. Cosecharás tu siembra, pensé que era una novela. Claro. Tiempo de siembra. En la época de las AFJP, pero ¿sabés por qué terminó? ¿Vos te acordás una película de Hollywood llamada Quit Show? No, pero recuerdo. Quit Show es uno que contesta preguntas y respuestas en la tele, se arregla con el locutor y se ganan el premio más grande y lo dividen. Ajá. El pánico de la empresa que hacía el programa, que ya sabés cuál es, era que en la Argentina pasara eso. Entonces bajaron el programa después de 2 años. Mira. Odol pregunta. Y era muy parecido a eso, Ariel. Era muy parecido. Sí, hay una película hindú también donde hay un chico que gana y lo tiene. Quiere usted ser millonario. Bien, ahí. Muy bien lo que es la India, Muy bien representado como corresponde. Sí. Te pasan esas películas hindúes que son ricos y nada que ver, una pobreza extrema terrible. No. Venden órganos, bueno, eso para más, no vamos a arruinar este momento. Bueno, un gusto haberlos escuchado. No, gracias por la atención. Yo, para mí, una admiración total. Espero que otro día se enganche también el otro profesor, porque la verdad que yo tengo muchas cositas que me quedaron en el tintero y la verdad que para mí, yo le digo, la verdad, me voy con una alegría hoy a mi casa, con un montón de cositas que... Si querés, el día de la bandera, empezamos a hablar de dónde salieron los colores. Ah. Perfecto, sí. Es sábado también, así que podemos. Me quedó algo de tintero de si era masón San Martín. San Martín era masón. San Martín fundó 17 logias masónicas. No mintamos más. Yo te voy a hacer una pregunta y dejo sin respuesta para el día de San Martín. Dale. ¿Está enterrado afuera o adentro de la catedral? ¿Por qué? Porque la respuesta es doble. Y eso conformaba a los católicos y a los masones. El día de San Martín te lo cuento. Vamos, que tenemos gente para rato. Acá llamen al 42163823 a ver si saben algo de masones. Y tenemos un invitado masónico. Claudia, no te olvides, ¿eh? Lo tenés que llamar para ese día. No, me olvido. Tenemos que juntarlo a los dos, al profesor y al otro muchacho que sabe masonería. Sí. ¿Qué le parece, dale, profe? ¿Se anima? Encantado. ¡Qué grandes! ¡Vamos! Un cacho de cultura, Muchas gracias, en serio. Un abrazo grande, gracias. Muchísimas gracias por participar de momento. Gracias a ustedes por el espacio, gracias. Después páseme, por favor, Claudia se va a comunicar con usted, la dirección que yo le voy a llevar a planta. Por favor, y la verdad que darle un saludo, conocerlos, la verdad que es un honor para mí. Gracias por enriquecer nuestro programa. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Qué grande, Claudia! ¿Estás ahí, Claudia? ¿Escuchaste lo que es? No, es una inminencia, es una locura. Me dejó recontraprendido, me entretiene. Al otro profesor también. Y bueno, lo siento por él, yo estoy con él ahora, porque él se mete, lo siento. No, si querés vos, queda bien con el otro. Te cuento una anécdota cortita. Sí, decime. El profesor del que hablábamos, Jorge Carro, era mi profesor en la carrera de periodismo. está en Capital, cuando yo estaba estudiando. Entonces, ¿él qué hacía? Te daba las clases y las charlas así como el profesor Bulcourt, así, tal cual. Entonces, ¿qué pasaba? Decía, yo no tomo parciales, decía. Yo tomo finales. Entonces, ¿qué pasaba a fin de año? Vos ibas al final y te hacía tres preguntas. Decía, no, yo voy a ir al tercer llamado, no voy a ir al primer llamado para dar el examen. Al tercer llamado, él ya te preguntaba de qué color era el caballo blanco de San Martín, más o menos. Claro. Entonces te decía, te hacía una pregunta, no sabía, listo, venga el año que viene. Chao, está la mano, si no escuchabas no sabías. No sabía lo que era una eminencia en las clases, pero en los finales era terrible. Yo obviamente me llevé historia, me la llevé. Mi última materia para recibirme en la carrera, cuando había colgado varias materias, fue historia. Historia argentina de 1492 al 2001. Yo, mi señorita de quinto grado, me dijo, si yo pudiera ponerte un 11, te lo pondría, me dijo. ¡Ah, qué grande! ¡Vamos, no, ¿sabes qué tuve que dar? Todo eso, cuando termino de dar, y me dice, palavecino, aprobada, se recibió. Pasé la puerta y no sabe los lagrimones que me caían. Sí, qué emoción, qué emoción. Bueno, totalmente. Claudia, vamos con un tema musical y hablamos también de vivero. ¿Qué vivero? Acordate. Vale. Paola Buía se llama, profesora de biología y paisajista. Acordate que podés llamar al 15 61 56 90 22. El shopping verde de la calle 158, número, y se me apaga el teléfono porque lo tengo, 4544. Ahí en Plátanos, muy pero muy cerca de la estación de Plátanos, sobre la 158. Dale. Bueno, Claudia, ya te ganaste una plantita. Hablamos casi al final del programa, ¿te parece? Dale, estuvo re bueno, la verdad es muy bueno. Dale, Claudia. Impresionante. ¿Quién está en el...? ¿Hay alguien? Beatriz, aguantame un segundito, Beatriz. Pasamos un tema musical y hablamos con Beatriz. Dale, quédate ahí en línea, estamos en momentos. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Jesús. Que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. Abrígate. Te sienta bien ese vestido gris. Sonríete. Que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. otra pregunta. ¿Estás buscando? El mejor lugar, el shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni, en Mitre 540, Berazategui. Mitre 540, entre 4 y 5. El shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni. ¿Cómo te pongo cachondo, Batman, eh? Y bueno, bienvenidos a Momentos, así románticos. Solo para vos, chiquita. Solo para vos y para ellos. Para un amigo que tengo ahí, que hay un taller mecánico donde van todos y todes. No, ahí. No tiene problema, cierran las persianas, no sé qué pasa, es raro eso. Complicado, un, ¿no? Un saludo enorme a toda la gente. Bueno, iba a hablar por teléfono con Graciela Arbón, que es una enfermera de Uruguay. Y bueno, ahora tengo un llamadito en línea. Vamos a ver quién está ahí, vamos a atender, vamos a tratar de atender a toda la gente. Acordate, tenemos el shopping y muy linda entrevista. Vamos a ver cómo hacemos para tenerlo. Uy, qué loco esto, me quedó de lo de San Martín, que era masón y si está en la catedral o no, afuera o adentro. Un montón de cositas que me quedaron así. Hola, ¿por quién habla? Beatriz, de vuelta. Hola, Beatriz, disculpame, pero tenía que pasar un tema musical porque estamos, es música. Y también actualidad y un montón de cositas. ¿Cómo andás, Beatriz? ¿Cuántos añitos tenés, Beatriz? Yo, 74. 74 años. Vamos, Beatriz, te estás cuidando, ¿no, ve? Sí, me estoy cuidando. Hoy me caí y me di flor de golpe. Ay, por el amor. ¿Y estás solita? ¿Ya tenés sí, algún vecino o algo? No, tengo dos nenas, que son dos perras. Ah, me... acompañada. Está bien. Pero... Bueno, mira, yo te quería decir que la mayoría de los militares son masones, no solamente San Martín. Así que vos que sos un muchacho moderno, porque no sé qué edad tenés. Soy joven. Bueno, metes en la computadora y busca próceres modernos masones. No, próceres de la Argentina, masones. Y vas a ver que hay presidentes y hay militares. Por eso San Martín no está adentro de la iglesia principal de Buenos Aires. Le han hecho una piecita y lo han puesto. Es lo que te explicaba ese profesor. Sí, igual quedó en el tintero para la próxima vez, pero ¿por qué motivo, no? Porque la verdad que ¿qué tiene que ver ser masón con que no esté dentro? Si total, él fue un libertador, me parece ilógico. Y bueno, pero para los curas no era digno de estar en la catedral. Bueno, tantas cosas, no hay dignidad, ¿no? Que y te, bueno, lo que pero pensaba, hay tantas indignidades, pero sí, no sí. Sería el mundo. Son los primeros que juzgan, ¿no? Y sí, si el mundo sí. Está... Por toda la gente que juzga, ¿no?, en este mundo, Beatriz. Hacé lo que yo digo, pero no lo que yo Exactamente, hago. Exactamente, Beatriz. Beatriz, ¿te podemos regalar una plantita? Sí. Mira, te voy a decir, primero te voy a dar bien el, no el, el chivo, pero te vamos a regalar una plantita, te vas a quedar en línea. Sí. Le vas a pasar bien el teléfono, no tenés ningún celular, una dirección. Tengo celular. ¿Tenés celular? Le vas a pasar el celular a Charlie, ahí que sí. Está en línea, después de charlar con vos. Sí. Y nosotros te vamos a llevar una plantita a tu casa. Ah, bueno, gracias. Yo personalmente, si no, vamos a ver, porque tenemos una paisajista en Plátanos, en la calle 158, número 4544, entre 45 y 46, es un vivero, donde te vamos a regalar una plantita por participar de momentos. Ah, bueno. Y gracias, Beatriz, y cuídate mucho por esto, ¿eh? Y gracias por tu información, como siempre. Y gracias por estar mucho, ahí. Me gusta mucho la historia a mí. Ay, a mí me encanta tener un programa que tenga que ver con la realidad y con un montón de cosas verdaderas. Bueno, pero vos metete en Google. Sí, sí. Y fíjate, próceres y presidentes masones, y te va a salir una línea bastante grande. Bueno, genial. Beatriz, sí. Pasale la dirección a, o pasale tu teléfono, acordate que te vamos a llamar de la radio, te voy a decir soy yo, Ariel, para que me des la ubicación exacta para llevarte la plantita, Beatriz, por gracias. Participar en momentos. Dale. Bueno, ahora yo le paso mi celular. Bueno, gracias, Beatriz, gracias por estar ahí. Hasta luego. Estamos, qué lindo, estamos con toda la música, con la gente que está en línea, estamos regalando, vamos a regalar una plantita hoy, la verdad que es la primera vez. Que el vivero, tenemos un vivero, Claudia, yo sé que estás escuchando. Bueno, acordate que el vivero está a cargo de la señora Paola Buya, es profesora de biología y es paisajista. Acordate del teléfono 15-61-56-90-22. 15-61-69-02-2. Ay, te recontra confundí. Y bueno, de a poquito vamos a ir haciendo la propaganda de este lindo local que es un vivero ahí en Plátanos, que la verdad que muy lindas plantitas, muy linda. La verdad, yo les pedí un romero, me trajeron dos. Bárbaro. Y te lo llevan a tu casa, ¿me entendés? Lo responsable es que vos no tenés que ir a comprarlo. Vos llamás por teléfono, le mandás un mensajito y si es de parte de la radio, mejor todavía. Acordate acá el teléfono 4216-3823. Me quedé con unas ganas, con una historia, no lo puedo creer lo que hicieron con San Martín. Me parece que no da. Que habría que tener una ley que o lo meten adentro de la catedral o directamente sacan cualquier... Porque yo puedo ser católico, pero no estúpido. Vamos, todavía, ¿no? También estaba por hablar con una persona que se llama Pablo... que está en contra de toda esa gente que hace de espiritismo, de que hace negociados con la religión. Está en los medios también, y hay mucha gente que les mienten, ¿viste? Hay muchos que se hacen los religiosos, los curanderos, realmente. Y si los hubo, bueno, hay que respetarlo. Pero aquellos que son chantas, bueno, hay que mandarlos al frente. Como aquellas iglesias que dicen, bienvenidos, vengan acá, que con el camino de la sal te vas a curar. No, con el camino de tu vida y con las cosas que hagas buenas te vas a curar. Acordate de eso. Y vamos con un tema musical, acá en momentos, acá de parte de Batman. Y qué linda tarde. Masones, que esto que el otro no más. Hay la gente que juzga, ¿no? La gente que está siempre juzgando al prójimo, que hay que, no sé, llevarlo a la hoguera. Hay muchas cosas que me quedaron para el profesor de historia para preguntar, pero que lamentablemente la iglesia, ¿no? En esa época, la iglesia siempre se encargó de hacer macanas, ¿no? Hoy por hoy, creo que la iglesia está dentro de todo bien y está bien representada por nuestro Papa. Pero sobre todas las cosas, siempre está esa ideología, ese pensamiento tan hostil y tan cerrado, ¿no? De que el otro que tiene un libre pensamiento para poder liberar un pueblo, le cortan la cara porque es masón. Una cagada, personalmente lo digo, una cagada. Y yo que me considero católico, de verdad, ¿eh? Pero bueno, para ser católico, apostólico, romano, hay que saber mucho y no sé, la verdad que no entiendo. Hay muchas cosas que todavía no entiendo y tal vez no quisiera entenderlas. Pero sé muy bien, como un profesor de historia me estaba diciendo, si estuvo la peste esta, la peste aquella, estuvieron todos estos problemas, hubo hambruna, hubo esto, hubo aquello. Vos decís, estos presidentes, ¿no? Como el de Brasil y como el de Estados Unidos. Personas que son inteligentes, que están ahí porque no son idiotas, no son tontos. personas que fueron también elegidas por un pueblo. No sé cómo llegaron al poder realmente, a veces no entiendo cómo la gente mala llega al poder. ¿Cómo mantenés esa mentira tanto tiempo, ¿no? Hoy por hoy creo que a Estados Unidos le vino bárbaro, si es, fue una matanza, una terrible matanza lo que hizo. Yo voy a seguir diciendo que fue una matanza. Voy a seguir confirmando que esto es una matanza. Acá no hay... Yo creo que cualquiera puede ser presidente de Brasil hoy por hoy. No puedo creer que un presidente así mate gente, porque es matar gente. No puedo creer que un presidente de Estados Unidos... Y que la gente lo siga permitiendo. Y que hay programas de radio, de televisión, de que no hay que nombrarlos, pero que sigue apoyando la gorilada. Que yo no lo puedo creer. Que hay gente que te dice también... no, salí, tenemos que ir a ver a nuestros hijos, a nuestros nietos. Yo no prefiero ver a mi hijo vivo que por ir a verlo un momento de mi vida y matar a cualquier persona en el camino, contagiarla. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que hay medios de televisión y radio que le permita a este tipo de gente, de personajes, tener un programa? ¿Cómo puede ser que están tan bancados y hay gente que tan boluda los mira, algunos, que no hay decisión propia? Yo a veces me arrepiento de muchas cosas haberle dicho a mi vieja, me arrepiento sobre todas las cosas hoy por hoy, de decirle, tenés razón, no me voy a meter. Esto de meterse con la radio, y bueno, algún día creo que no voy a poder pagar el programa de radio, pero de alguna manera u otra lo voy a pagar. Pero voy a tratar de decir siempre la verdad. Siempre voy a decir la verdad y voy a perseguir a aquellos, realmente voy a tratar de perseguir siempre a aquellos que realmente son corruptos y que están garcando a muchos. Porque va a llegar un momento en la vida de que cada hombre que no va a haber ni gobierno que te banque, ni periódico que te banque, ni nada, nada, ni noticia, la mentira. Yo siempre lo sostuve y lo digo, el Facebook, la radio de los pobres, esta radio, ponele, va a quedar grabado este programa, como muchos programas van a quedar grabados. Así que la verdad va a quedar acá. Y no puede ser que mañana te olvides que en Brasil hubo un asesino. Yo no me voy a olvidar nunca. Y lo voy a seguir sosteniendo. Y pero de aquellos corruptos que hay en Argentina, nunca me voy a olvidar. Y siempre lo voy a decir, lo voy a mantener. Y gracias a Dios, YouTube es gratis, el Facebook es gratis, la radio no será gratis, pero vamos a intentar siempre decir la verdad. Como sea, ¿eh? Cuando hacía momentos, me acuerdo que comía una vez por semana carne. Cuando empecé momentos. Te dio la posta, y hacía radio igual. Así que para callar a una persona a un pensamiento es muy jodido. A Mariano Moreno lo tuvieron que matar. Bueno, no sé qué van a hacer los demás. Pero hoy por hoy creo que las radios se tienen que unir un poquito más y decir la verdad. Y no esperar que te den, qué dinero te van a dar, qué te conviene decir para tener, para bancártela. Yo sostengo que hay que decir la verdad. Nada más. Y no callarse más. No aguantarse más. No dejar que... Olvídate, te están violando un hijo, loco. Te están matando un familiar. Cuando hay un gobierno tan corrupto como el que hubo. Hoy por hoy tenemos un gran gobierno. Hay que defenderlo. Hay que apoyarlo. No te hagas el boludo. Hacete cargo. A vos, vecino, hacete cargo. Apoyemos hoy por hoy a la gente de Brasetea, a Musi. Apoyemos realmente y ayudemos a nuestro prójimo, como sea. A esos comedores, por favor, vamos a dar una mano. Hay uno en la calle 39 y 157, atrás de la Compal. Hay comedores. El municipio está ayudando también. Y lo sé muy bien, estuve hablando con ellos. Van y dan una mano. Pero bueno, esto es de todos. Tiene que ver con todos. Y vamos con un tema musical acá, de momentos. Acá estamos con Batman Forever, que le puse el micrófono ahí. Reflexiones, nada más. Y como siempre digo, anímate a más. Yeah. estás buscando? El mejor lugar, el shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni, en Mitre 540, Berazategui. Mitre 540, entre 4 y 5. El shopping de la ferretería. Ferretería Belloni. Lindo, ¿viste? Cuando a veces nos vemos. Qué lindo tema, por favor. Bueno, momento, solo para vos. Solo para vos. Estamos solos, estar solo no es bueno. Y bueno, es un peligro. Es un peligro, ya estamos en el horno. Y bueno, pero ahora no pasa nada. Antes, viste, teníamos que ocultar lo nuestro, ahora no. Antes, viste, qué bárbaro, cómo la gente se tapaba tantas cosas, ¿no? Y empezaron los griegos, imagínate. Iban los soldaditos, iban tanto tiempo a la guerra y de repente venían de novio. Y de largo esto. Y claro. Mucha historia ahí. Mucha historia, imagínate. Y se quiso tapar, ¿no? Todo, ¿no? Lo que es la sexualidad individual de cada uno, de cada persona, ¿no? Creo que cada uno hace lo que quiere con lo suyo. Creo que tiene que ser así. Mientras no perjudica al prójimo. Realmente, mientras no sean degenerados, que le gusten los pibitos, ¿no? La verdad, después, hacé lo que vos quieras. Y bueno, hablando de eso, de esos chicos raros, y bueno, tengo un amigo que le quiero, yo siempre lo mangueo por yo quiero personalmente, esto lo hago porque esto queda en YouTube, grabado, tiene una radio en el taller que la quiero para mí, pero no, la tiene ahí, como que yo le pasaría a Blena esa radio, es increíble, qué linda radio que tiene, no sé, nunca la escuché, la tiene ahí al pedo para que uno la mire. Nada más. Y bueno, ya que está con la cuñada, él está escuchando el programa de radio. Un saludo para Valeria. A ver, ¿qué es? Feliz cumpleaños, Valeria. Bueno, que la pases lindo ahí junto a tu cuñadito, que es terrible. Bueno, feliz, a ver cómo se llama Valeria. Ta, ta, ta, ta. Bueno, dale. Pieroni. Cumple 35 añitos. Se puede decir, todavía sos recontra jovencita. Feliz cumpleaños. ¿Qué le vamos a un temita? ¿Qué le gusta? ¿Folclore? ¿Qué le gustará? Vamos saludando a esa Valeria, saludamos a todo el mundo, a toda la gente de cumpleaños, a toda la gente que realmente, lamentablemente, no puede festejar el cumpleaños con un familiar. Esto te hace pensar muchas cosas también, ¿no? El cumpleaños de esta chica Valeria. Y mucha gente que realmente no puede compartir ese cumpleaños, esa fiestita. Hay cada pelotudo que realmente se junta a decir, no, pero yo no puedo creer, hay cada boludo que no lo puedo creer. Línea 134. Pero bueno, para todas esas Valerias o para toda la gente que cumple años, bueno, y que está sola o solo, que el feliz cumpleaños de parte de Momentos acá en la radio 91.7. ¿Tenemos un temita ahí? Y vamos a ver si algún día me va a dar esa radio que no me quiere dar la radio. La tiene ahí. Vamos con un temita. Tampoco que le guste. Algo fulcrete de acá, en Momentos. Algo nuevo, destino San Javier. Dale, como siempre, anímate más. Justo ahora yo me vengo a enamorar de aquellos ojitos negros. Justo ahora que mi amiga Soledad me acompañaba en silencio. Justo ahora yo me vengo a enamorar. Justo ahora siento yo a mi corazón que galopa el muy travieso. Justo ahora él me hace recordar que siempre vive en mi pecho. Justo ahora yo me vengo a enamorar. El amor es justo ahora y al que le toca, le toca. Y no hay que mirar atrás. Justo ahora que tengo ganas de amarte y no te puedo olvidar. muerto toda esperanza. Justo ahora me empezaba a acostumbrar a no entregar mi confianza. Justo ahora, yo me vengo a enamorar. Justo ahora miro al cielo y estás vos, como una flor deshojada. Justo ahora me entregó su corazón, así sin pedirme nada. Justo ahora, yo me vengo a enamorar. El amor es justo ahora, y al que le toca, le toca. Y no hay que mirar atrás, justo ahora, que tengo ganas de amarte, y no te puedo olvidar. ¿Qué tal? Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Habla Lila del barrio marítimo. ¿Lila? Del barrio marítimo. Barrio marítimo, ahí cerca de Plátano, de mi barrio. Sí, somos vecinos. Sí. Decime. Sí, estoy un poquito más lejos. Sí, pero bueno, somos vecinos. Yo sí me iba caminando a barrio marítimo, me acuerdo, por la Bemba. Sí, sí, en otros tiempos. Ahora viste que no se puede caminar mucho. No se puede caminar, pero te estoy diciendo cómo manejaba yo, imagínate. Mirá. Hola, Lila, ¿cómo estás? Bienvenido a Momentos. Yo también caminaba mucho, pero ahora ya. Y ahora no se puede. Ahora no se puede, se extraña todo eso. Y bueno, pero importante como es, la salud. Después, otro... Dios quiera que salgamos pronto de todo este tema. Y sí, pero estamos mejor que otros, lamentablemente. Ojalá tuviéramos todo. Estamos mejor que otros, pero hay gente que no entiende que no pueden ir a Mar del Plata. Estuve viendo en Facebook todos los que fueron. ¿Estás chumeando? Sí. Volviendo porque no lo dejaban pasar. Pero escúchame, ¿no entienden que no pueden salir? No, hay gente boluda. Digo la verdad, ¿viste por autopista? Sí. Yo una vez venía también de Capital del laburo. Y hay gente boluda, y le decía, pero loco, vos no claro, no, porque el lunes no se la trabaja, la gente que labura, ¿no? Uh-huh. Pero igual, te están diciendo que te tienen que dar en tu casa y vos agarrás a toda la familia y te vas a la costa, estás loco. Y no es gente como uno, ¿viste? No es gente como uno, ¿qué querés que te diga? Esto es así. Es un montón, vos no sabes la cara. Son los que más contagian, ¿viste? Aquellos que realmente se relajan son los que más contagian. Y claro, porque no sé si no son irresponsables. Muy, porque muy. Vos tenés que pensar en vos, en tu familia, y en el que tenés al lado o enfrente. Exactamente. Yo cuando salgo todo con las cafandras, no me conoce nadie. Sí, te falta nada más la que pibe chorro ahora. La carita de soldador, y ya está. Sí, parecemos la pibe chorro con el barbijo y me compré la pantalla esa. Y bueno, pero tenés que cuidarte. No te voy a preguntar la edad porque creo que tenés que cuidarte. No, yo soy grande. Ya sos grande, bueno. Y yo también soy grande, somos todos grandes, pero realmente hay que cuidarse igual, ¿eh? Esto tiene que ver con... Acordate que también hay una pandemia con los chicos también, que vuelve peor. Hay un montón de cosas que están diciendo nuevas. Pero... Ay, lo de los chicos es terrible. Mira, yo es tengo terrible. Dos nietitos y la verdad que a mi hijo lo tengo resumbando. No lo saques. Ni se te ocurra, ni que yo me entere, porque él vive en Berazategui, ¿viste? ¿Tu nombre es Lila? Sí. Lila, ¿te interesa una plantita? ¿Una te regalamos qué? Una plantita, pero sí. Ponele, ¿tenemos un vivero en plátanos? ¿Te gustan las plantas? Sí, me encantan. Ahí yo te, yo voy a pasar todos los fines de semana el número del vivero. Y si vos compras una planta, tenés una planta de regalo por haber escuchado un momento. ¿Te gusta? Ah. ¿Y son baratitas, van a domicilio, para que vos no salgas de tu casa. Pero ¿y dónde vas a pasar el número? Ahora te lo paso, ahora pará que te lo paso, porque lo tengo que yo también sé de terror. Ahí te lo paso, mirá. Escuchá bien el número, anótalo. Tenés una plantita de regalo. Vos te comprás una plantita y ellos te lo llevan a la planta. Te llevan a la planta que vos querés. Y aparte son paisajistas. La dueña es paisajista. Y profesora de biología. Para que te estás con gente idónea. Este vivero queda en la calle 158, entre 45 y 46 de Plátanos. El teléfono es, anotá, ¿eh? Sí. 15. 61. 61. 56. 56. 90. 90. 22. Qué grande, ¿viste? 22. 22. El loco. Qué loco, ¿viste? El loco Ariel me llama, así que. Hace mucho que no se puede decir la quinela, ¿eh? Llamás y yo te llevo la plantita. Y una de regalo por decir que sos de momento. Que escuchaste el programa Momento. ¿Te gusta el programa? ¿Te está gustando? Sí, el que estoy escuchando ahora. Exactamente. ¿Pero te gusta el programa? ¿Te está gustando? Y mañana escucho a los otros chicos, que también los llamo y los jodo bastante. Bueno, pero el tema es que te gusta el programa, que puedas interactuar. Me encanta, y porque hacer. No hay nada a la tarde. La tele me tiene podrida. Vamos, vamos, momentos todavía. Y acordate de ayudar a tu prójimo. Si hay un comedorcito. Siempre lo hago, ¿eh? Siempre lo hago, ¿eh? Grande, en serio. Ayudemos entre todos. Ya fundé una biblioteca. Vamos todavía. Yo soy bibliotecaria, ¿viste? Bien ahí, hay que leer un poquito más. Tengo un cuento, ¿eh? Un cuento propio. En Quilmes Oeste. Bien ahí. Y la verdad que soy una reina sin corona cuando voy ahí, porque los pibes me abrazan, me hacen pelota. Pero ahora no hay que dejar que nadie te toque. Hace mucho que no voy. Ellos ya lo saben. Pero bueno, igual me llaman, ¿viste? Y hay que leer cada vez más. Porque la verdad que la persona que realmente se prepara es un peligro para los gorilas. Bueno, Vivi, te mando un abrazo. Gracias por estar en Comomentos. Y espero que el sábado que viene estés escuchando. ¿Y vos cómo te llamas? Ariel Méndez. Ariel. Y está Claudia Palavecino, que también es la periodista de Momentos. ¿Dale? Ariel. Bueno. Muchas gracias. Siempre los escucho yo. A la mañana, a este señor. ¿A quién será? Pero bueno, vos estás ahora en Momentos. Viendo a la mañana, después no sé quién, viene uno con tango, después vienen... No, pero acá pasamos todo tipo y de música. Los sábados estoy acá y el domingo también. Mirá, desde rock and roll hasta un tango te paso yo en Momentos. Así que imagínate. Sí, a mí me gusta mucho, me gusta la música melódica. Y un tema, Un poco de todo, viste que con la música viajás a tu juventud. Olvídate, son momentos inolvidables. Sí. Bueno, gracias, tema. Ariel. Muchas gracias, hasta luego, un gusto. Un tema de Sergio Denny. No me pongas el tema que a mí me pone loco, que yo la otra vez me puse a cantar, me pongo loco. ¿El qué? Ahí, fíjate el tema que pediste, ahí va el tema que vos pediste, para vos. Bueno, gracias. De parte de Momentos. Bienvenida a Momentos. Un beso, chao. Hasta luego. Despedirme, pues hoy me alejo de tu vida. Lo nuestro nunca tuvo sentido. Te quise y fue tiempo perdido. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué estoy yo aquí llorando por ti, si ya te olvidé. Estoy yo llorando por ti, si ya te olvidé. Te llamo para despedirme, sé dónde ni cuándo. Ahora puedo serte sincero. Te quise, pero ya no te quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué. Estoy yo aquí llorando por ti, si ya te olvidé. Nuevo loco, es en YouTube esto, mamá. Estoy yo aquí llorando por ti. Y ya me olvidé. Si ya te olvidé. Qué lindo. Después me tengo que olvidar saludar a mi familia, a todo el mundo. A mi hijo que está en Italia, que yo le mando los programas de radio para que sepa que siempre lo tengo realmente en cuenta en mi corazón. Y bueno, ojalá algún día las cosas realmente se superen y lo pueda ver como corresponde. Qué tanto para decir, tanto para hablar y tantas cosas para compartir hoy acá en Momentos. Muchas cosas, la verdad que muchas cosas. A veces uno mira, ¿no?, en pantallazo de los periodistas y yo me vuelvo loco. Hay cada tarado. El que piense distinto a mí no significa que yo esté en contra. Nada que ver, todo lo contrario. Pero, por supuesto, yo prefiero que me vengan y me critiquen constructivamente, ¿no?, por decir nada más, porque son ciegos. Porque hay cosas que la historia realmente te las demuestra. La gente, los gobiernos que realmente son neoliberales, realmente no sirven para el pueblo. Lo destruye. Destruye la clase media, lo destruye. Y después, no sé. ¿Está Claudia ahí? Estamos con Claudia Palavecino, periodista de Momentos. ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a mandarle un saludito a Lila de Barrio Marítimo, ¿era, no? Sí, que Lila. Que nos escucha. ¿Qué tal, Sí, sí, sí, sí, Lila nos escucha, Barrio Marítimo, iba pateando Barrio Marítimo, yo me acuerdo dónde la pibe. Mira. Qué lindo barrio, este Barrio Marítimo. Yo tenía unos compañeros de secundario en Barrio Marítimo. Nos juntábamos en la época del secundario, hace mucho tiempo que no ando por ahí por la zona. Y bueno, ya se acabó. Quedaste en casa. O sea, no me quedaron más. ¿A dónde? Sí. ¿Viste cómo se ríe? No sabe cómo se ríe Batman. ¿Cómo estará? Tenés que ver cómo está carcajeando atrás del vidrio. Y bueno, por lo menos se divierte. Sí, sí. Bueno, podés salir en la esquina ahora, Claudia. Cuidate. No, yo no puedo salir. Pero ya va a faltar poco. Y vamos a escuchar tranquilo los nuevos anuncios. A ver qué va a pasar. Porque bueno, como decíamos, ¿no? Todo esto. Primero está la salud y todo, pero bueno, también hay que empezar de a poquito a dar una manito a las industrias, a los comercios, que realmente la están pasando muy, muy mal. Y bueno, de a poquito. Y bueno, de a poquito podríamos sacarle a los ricos, a los millonarios, sí, un porcentajito nada más para que ayuden al pueblo. Y ahí vas a ver cómo vamos a poder ayudar a las industrias, porque si realmente ellos nunca van a dar nada, y solo lo único que hay, ajuste como hubo en el gobierno pasado, que cualquier problemita es un ajuste al pobre. Mm. No, entonces pará, esto es como si fuera época de guerra, Claudia, seamos lógicos, Claudia. ¿Sí? Esto es época de guerra acá, vos sos argentino, ¿qué sos, millonario en Argentina? ¿Cuántas tienen empresas offshore por ahí? Y bueno, amigo, la tenés que poner acá. Sí, ¿qué quiere que te diga? Acá. Si tuviera Evita diría, bueno, le estamos devolviendo al pobre lo que le sacamos, loco. ¿Qué quiere que te diga? Parece que hubiéramos estado viviendo como en la época del virreinato del Río de la Plata. Y exactamente. Como para España. Exactamente. Si seguimos así con estos tipos, con esta ideología, que no quieren soltar un centavo para el pobre, no para el pobre, como dijo el idiota este, para el vago. Estamos hablando de las personas que tienen necesidades reales y que no pueden ir a trabajar por una cuestión de necesidad, porque es una pandemia. No estábamos diciendo viva la comodidad, ¿no? Claudia, nada que ver, no confundan. Nada que ver. Hay mucha gente que es laburante y que no le alcanza. No puede. Por eso, hay que apoyar a todos los comercios de barrio, al negocio chiquito. A los que ahora están vendiendo sus productos de manera online, hay que apoyarlos, hay que estar, hay que comprarles lo que uno necesita. Bueno, hay que apoyar, Y hay que denunciar a las gallinas porque me entraron el huevo. Mira, fui, sí. Mira, en el momento. 2.70 a los 30 huevos, pará un poco. ¿Qué tal? Bueno, pepitas de oro. Este, no sé cuánto está, si lo compré en precio o no, pero en el transcurso que estuve esperando fui a comprar huevos. 300 pesos el maple. Te robaron, Claudia, así no vale. ¿Te robaron? Sí, te robaron. ¿Cuánto está? 2.50, 2.60. Así bueno, le tenés que pagar. No, 300. Lo acabo de pagar 300 pesos hace media hora. Hay un tema que quisiera que te fijes para la semana que viene, Claudia, que no lo pude extender hoy porque me parece muy amargo. A esos marineros que estuvieron en Haití, que... Uy, ¿viste? Los piratas, que tú... Sí, sí, más o menos, que lamentablemente el gobierno debe mandarle también, ¿no? Porque le manda a todos muchos expatriados, que esto, que lo otro, el avión, pero a esos muchachos tenían que haberlo atendido también, ¿eh? Sí, ¿sabes lo que podríamos hacer? No es porque hacer... sean marítimos, sino porque son personas. Totalmente. Personas, ¿sabes vamos lo que a ser podríamos realista. Hacer, Ariel? ¿Mm? Por ahí para la semana que viene, fíjate tratar si puedes... de charlar un par de minutitos con alguno de ellos, que son tripulación argentina, sí, sí, sí. Que están allá en Haití con lo que les pasó, y todos están desde diciembre... es una empresa argentina también, marítima, a donde están, y capaz que podríamos charlar y llamarlos unos minutitos, que los puedas llamar vos ahí por teléfono. Dale. Y los sacamos unos minutitos a ver cómo la estaban pasando, cómo están viviendo, qué sienten ellos a la lejanía, aparte de extrañar, qué noticias les llegan, qué noticias no les llegan. Y bueno, pero bueno, viste que está en Facebook y todo esto, que el otro no van, pero ellos informaron a su manera todo lo que le pasó. Fue terrible, porque la verdad que estás varado en el medio del mar y no tenés nadie que te represente. Es un... No hablo de un gobierno, no hablo de una cuestión sindical, porque el sindicato no llega hasta allá, ni nada por el estilo. Pero te comento que el sindicato marítimo los está apoyando, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno. Sí, te comento que sí. Porque me llegaron noticias con respecto a eso, sí. Genial, genial, no, pero quiero ver qué pasó con el gobierno, qué mano dio, porque siempre tiene que, primero tiene que ser el sindicato y el gobierno qué pasó, porque esto fue una noticia re fresquita y fue al toque, los piratas entraron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque tan lenta a veces, para ciertas cosas tan lento. Sí, lo que podemos decir que gracias a Dios, están todos bien de salud, no les pasó nada. Bueno, eso, disculpa, Claudia, me olvidé de... ¿Viste cómo nos comunicamos nosotros por teléfono? Ahora hacemos el programa de radio así, y me olvidé de decirte, mirá, Claudia, ¿tenés alguna novedad con respecto a estos pibes? Sí. ¿Qué les pasó, viste? Sí, yo estuve siguiendo la noticia, viste, la estuve siguiendo estos días, me olvidé de comentarte, pero sí, la estuve siguiendo y sé que de salud están bien, y sé que el sindicato tuvo... Genial. Y tuvo comunicación con ellos. Ah, genial, genial, genial. Evidentemente no pueden entrar a puerto por la situación que estamos viviendo, ¿no? Exactamente, y en Haití, imagínate, ya en el medio del mar, ¿Mediterráneo o no? Sí, ¿Mediterráneo o el mar o el océano? Pacífico, creo, ¿no? Pacífico. No sé, mirá, vamos a tratar de fijarte porque... Vamos a ver, porque está, el Mediterráneo ahora. Es el norte de África. Y el Pacífico, bueno, lo rodea, creo, pero bueno, no. Claro, el tema es que ellos están fondeados, están en el... Para que la gente entienda, se están a la deriva, están en el medio del agua porque, bueno, no tienen entrada a puerto. A veces pasa eso con la mayoría de los barcos, que no tienen entrada a puerto y tienen que fondear. Fondear es estar en el medio del agua a la espera. Porque, como digo yo, no tienen lugar para estacionar el barquito en el puerto. Entonces, a veces hay muchos barcos ahí haciendo su trabajo, entonces tienen que esperar su turno. Entonces los barcos fondean. Un cacho de cultura. Bueno, lo positivo que están bien dentro de todo, pero que se actuó, ¿no? Sí, entonces, sí, vamos a ver si podemos tener una... Yo lo que más quería saber es qué pasó con el gobierno, se actuó el gobierno. No hablo de, por eso te lo vuelvo a repetir, no hablo del sindicato, porque sé que el sindicato al toque hace lo que tiene que hacer, pero yo digo, hablo del gobierno. ¿Qué facilidad le dio? Ese es el tema. No, me parece que es algo más como de lo que está pasando con los repatriados que todavía no pueden volver. No hubo, yo porque estuve siguiendo las noticias, no hubo ninguna información con respecto al gobierno y esta gente, es como que, bueno, nada, siguen a la espera. Eso es el garrón. Por eso la verdad y solamente la verdad en momento, ¿no, Claudia? Nos tenemos que hacer cargo. Así es. Dale, hasta la semana que viene, compa. Dale, buenísimo. Nos ¿te gustó o no te gustó? Hablando, yo te estoy viendo, por lo menos. Vos no me ves, pero yo te veo. Y estoy bien, ¿no? Con esta gorrita, para que no se me note la... Pero no se te ve la cara, pareces un fugitivo, no, querido. Porque estoy a leer. Pará que quiero pasar antes de irme. Pasamos la parte de música, Claudia, para vos. Y para toda la gente, y después vamos con un tema musical y nos despedimos como responde. Están unos minutitos más, unos minutos menos. Está todo bien acá en la radio. Dale, Claudia. Dale. Enganchate y escucha. Nos hablamos. Escuchá bien cómo estamos en Berazategui, Clau. Abrazo, Clau, compa. Dale. Nos vemos. Mensajes son información que tratamos todas las semanas de brindarle para que los vecinos sepan cómo estamos parados aquí en Berazategui respecto de este tema del coronavirus. Y desde hace unas semanas hemos optado también por presentar ciudadanos o ciudadanas que hacen algo especial dentro de este momento tan difícil que estamos viviendo. La información respecto de los casos es la siguiente. Tenemos confirmados 67 casos en Berazategui. De esos 67, 30 fueron dados de alta. Hay 4 fallecidos. El resto siguen en internación o seguimiento, los que faltan, los 33 que faltan. Y tenemos nada más que 9 internados en salas de esos 33. 15 están en recuperación en su domicilio y ya hemos dado también de los que llevamos al pato, de los 16, 11 fueron dados de alta también y tenemos una particularidad, tenemos los 4 fallecidos, pero el resto, los 63 restantes están bien, sin ningún riesgo por ahora. Nosotros somos acá ciudad protectora de mascotas y tenemos la que ladra es una perrita, ¿no? Sin riesgos, en este caso sin ningún tipo de riesgos para esos pacientes. Hay gente joven, por supuesto, de todas las edades, pero reitero, en este momento no tenemos ningún paciente en situación de riesgo de vida. Tenemos 4 fallecidos y por suerte desde hace varios días no tenemos casos en estado de riesgo. Sí quiero decirles también, comentarles una particularidad. De los 67 casos, 31 están repartidos, 31 en 5 familias. En una familia de 5 casos, en otras de 9 casos, en otras 5 casos, en otras 6 casos, y una última también 6 casos. Quiero decirles que también en este último caso es un ciudadano que vino de Bahía Blanca, aparentemente llegó casi infectado y ha contagiado a la familia y a los vecinos. Fíjense la importancia de esto. La mitad prácticamente está repartido en 5 familias. Bueno, ¿qué podemos decir, qué podemos comentar con respecto a esto? Y en general, dentro de lo que esto significa, estamos bien. Estamos bien incluso respecto de otros municipios. También hay que tener en cuenta que hay muchos municipios que no es porque han hecho las cosas mal, ni mucho menos. Por favor, no pensemos eso, sino porque tienen a veces una circulación diferente. Y bueno, más o menos para redondear es que lo que comenta Berazategui, estamos bastante bien, pero por supuesto hay que no hay que alejarse de la ciudad, del conurbano, de Buenos Aires, capital. Lo que viene, viene del centro. Es lo que quiere cerrar el doctor Musi, lo que viene, viene del centro. Y cuidarse, por favor, vos cuando viajás para Capital a laburar, que esto es el otro, vos, vecino de Berazategui, acordate de cuidarte, y mucho, más cuando volvés, porque podés contagiar a tu familia. 60 casos, y realmente, en toda Berazategui es muy, pero muy poco, gracias a Dios.